En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. En 3 o 4 días, mientras las pantallas de televisores y las web de los diarios mostraban con gráficos la suba imparable del dólar, ministros y empresarios vieron triplicarse sus fortunas. Esas que están en bancos del exterior porque el país no les da confianza. Es un cóctel extraño que se entremezcla con la foto blanco y negro del pibe que acaba de tender prolijamente el colchón con una frazada anaranjada a rayas bajo el refugio del 37, metros antes del puente. Sobre el asiento descascarado para esperar el bondi, una mesa de luz sin cajones les sirve para apoyar botellas. No entiende de dólares, solo de dolores. Preguntaba Silvia Beichmar en 2001, ¿cómo se mide el dolor del país? Y respondía, si la sensación térmica es una ecuación entre temperatura, vientos, humedad y presión atmosférica, ¿por qué no emplear combinadamente las nuevas estadísticas de suicidio, accidente, infarto, muerte súbita, formas de violencia desgarrantes y desgarradas, ventas de antidepresivos, incrementos del alcoholismo, abandonos de niños recién nacidos en basurales, metáfora magistral de la convicción que tienen los miserables y redentos de que su prole no tiene ni tendrá otro destino? Deserción escolar, éxodo hacia lugares insospechados, para medir el sufrimiento a que somos condenados cotidianamente por la insolvencia no ya económica del país, sino la moral de sus clases dirigentes. El tucumanito Facu Ferreira ayer hubiera cumplido 13 años, pero las balas policiales en la cabeza le frenaron la vida en los 12. Con un hasta aquí llegarás, violento y desmadrado, que le vació la historia y lo desnudó de respiros. Evita, en cambio, hubiera cumplido 99. Y ella no se murió del balazo atroz de la policía, sino, 66 años atrás, del cáncer cruel que le instauró la historia hasta carcomerla y dejarla, como a Facundo a los 12, sin la médula de los días. Ella también supo de calle, porque la llevaba sellada en la frente y en las caderas con que vapuleó, mientras pudo, a los descarados ricachones de bolsillos engordados a fuerza de desprecio y bajeza. Ella se negó a que le arrancaran el corazón con que sentía el dolor de su pueblo. Y ya, en los últimos estertores vitales, dijo: «Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle». Mientras hacía brotar de sus labios la desmesura sincera de quien ya no tiene nada que perder. El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo. Quemarnos para poder quemar, sin escuchar la sirena de los mediocres y los imbéciles que nos hablan de prudencia. Ellos, que hablan de la dulzura y del amor, y Cristo dijo: «Fuego he venido a traer sobre la tierra, ¿y qué más quiero sino que arda?». Cristo nos dio un ejemplo divino de fanatismo. ¿Qué son a su lado los eternos predicadores de la mediocridad? El dólar trepa a los cielos mientras 2 nenes de 7 y 11 son detenidos en Córdoba en una estación de servicio de la que, dicen los escribas policiales, se llevaron unos billetes. Los gráficos revelan el ascenso de la moneda yanqui mientras el pibe de 20 y pico, que no tiene la piel ajada de los desarrapados que han vivido toda su existencia en las calles, se hace un festín en la puerta de la juguetería del conurbano profundo que justo, mientras él pasa con el carro cansino, saca a la vereda una veintena de cartones. Se larga a llover impiedosamente y el pibe apura el tranco. Se le mojará la mercancía que prometía salvarle parte del día. El dólar trepa, el dolor se hace agudo. Un dólar, un pibe. La atroz convertibilidad de estos tiempos. Se triplicaron las cuentas bancarias dolarizadas en el exterior de los titiriteros de las vidas nuestras. Los dolores, en cambio, no están acuñados en ninguna casa de la moneda. Se cocinan a fuego lento en los arrabales. Se amasan con harina ardida en las calles oscuras. Se adoban con el condimento del desprecio y la perversidad. El dólar se dispara quién sabe dónde. Los dólares son ajenos. Los dolores son nuestros. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, susurró Evita, agónica y demacrada. Los otros, los portadores de guadañas y cuentabilletes, nunca llegan a la calle, ni se dejan arrancar el alma que traen desde la cuna de oro. Alguna vez ya no será poesía. O quizás será poesía, pero no apalabrada, sino tangible. Esa en la que ellos, los nosotros, los ajenos, los olvidados, los que acarrean dolores en carretillas y vagones desplazados de las vías, llegarán de a centenares, de a miles, e irrumpirán con la desmesura de los que siempre estuvieron condenadamente medidos. Y, con una música de fondo, como canta Serrat, tomarán por asalto los palacios donde todo se calibra con gráficos y curvas. No piden limosnas, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder. Pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Dólar, dolor, la atroz convertibilidad de estos tiempos, de Claudia Rafael. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor,

No puedo traicionar mi ideal. Mi patria es primero. Vicente Guerrero. Estás escuchando Rajen del Cielo a través del 90.3 MHz, frecuencia modulada estéreo. Rajen del Cielo por FM Gente de Radio. Cumplió 40, señores, y está un kilo todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. La mesa llena de flores daba un sello de esplendor a la fiesta que en su honor un viejito le ofrecía, que a más de su simpatía era un cheque al portador. Una luz pa' cachar giles, pinta fina, alma orillera, se desplomó de canchera junto a los 18 abriles. Tira los mangos de a miles, fuma y le gusta escabiar. En pilcha que ni que hablar, lastra en la mejor cantina. Cuando llega la matina, recién se va a polillar. No hay lugar trasnochador que no conozca esta leona, desde un bar tipo Martona hasta el cabaret más flor. Aerolíneas, tren, vapor, Mar del Plata, Miramar, casino, pronto fichar, la vivió bien de primera, el diploma de canchera lo supo hacer respetar. Bien sabe que a su hermosura ya le queda poco paño. También sabe que los años se morfan cualquier pintura. Pero ya cuando natura le empiece a dar con rigor, tendrá un piso, un auto, flor, el viejito, su chequera y más guita en la cartera que el banco de Nueva York. Que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas. Un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma poneme un disfraz. contame una historia. Vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Delia Polijo desapareció el 18 de septiembre cuando volvía de la escuela a su casa en el paraje La Guarida de la localidad de La Paz, en el Valle de Tras la Sierra. La joven tiene 14 años y es hija de una familia boliviana que solicitó la colaboración del cónsul de su país en la búsqueda. Desde Radio El Grito, a través de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, compartimos las palabras del cónsul boliviano para Córdoba, que se hizo presente el miércoles 3 de octubre en La Paz. ¿Qué tiene que aparecer? La verdad es que dejar aquí a la justicia que trabaje y que llegue, ¿no?, a buen puerto. Estamos haciendo un trabajo ya que esté coordinado con lo que es la Fiscalía, con lo que es Comisaría y también con lo que es la Embajada de Bolivia ya en Buenos Aires y también con lo que es Cancillería de Bolivia. Están todos informados de lo que está pasando acá y sinceramente agradezco, ¿no?, aquí a Enlace Internacional de Córdoba, que nos da toda la información todos los días de todos los avances que están haciendo en este aspecto. En coordinación de todos los cónsules hicimos una en todas las fronteras para que pueda, digamos, ver, ¿no?, si pasa por ahí o pasa algo, ¿no?, de noticias de ella. Sinceramente estamos todos consternados sobre esa situación. Mediante los consulados y aquellos que también tienen contacto con todas las colectividades de acá, de todo lo que es Argentina, se les ha pedido, digamos, que hagan que pasen toda esta información para que puedan colaborar de una manera en la búsqueda, ¿no?, y el encuentro de la niña. Esta semana se realizó la marcha federal vial organizada por los trabajadores de Vialidad Nacional ante la situación crítica que atraviesan. Actualmente se está llevando a cabo un vaciamiento del organismo. Hubo cientos de despidos y paritarios con ofertas muy por debajo del nivel inflacionario. El ente tiene la función de construir y mantener los 20.000 kilómetros de ruta a lo largo del país. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, quien describe cómo las autoridades justifican los recortes en el sector. El lema es Salvemos la Vialidad Nacional. Y bueno, en base a eso es que estamos haciendo esta marcha para ver si conseguimos un canal de diálogo para poder tratar de conseguir soluciones para los trabajadores. Con ese eslogan de la corrupción, ellos justifican todas las actitudes que toman. Deciden unilateralmente cambiar artículos del convenio colectivo, sacar adicionales, están teniendo la intención de sacar adicionales y suplementos del convenio. La verdad que es terrible, porque aparte no hay un canal que vos te puedas sentar a hablar con alguien y buscar soluciones. O sea, acá es eso o nada. En estos días se desató la polémica tras la presentación de un proyecto en la legislatura provincial de Mendoza que busca reactivar la actividad minera en la provincia. El autor es el senador peronista Alejandro Abraham, del PJ Unidad Ciudadana, y con la iniciativa plantea modificar la ley 7.722 de amplio consenso social y que limitaba el uso de sustancias tóxicas en la minería. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle, Mendoza, conversó con Alejandro Abraham, senador provincial por el Partido Justicialista Unidad Ciudadana. Obviamente que es un tema conflictivo, pero a ver, lo primero que yo he tenido en cuenta es cuál es la situación en la que está la provincia, cuál es el futuro de nuestra provincia, y sobre la base de que es alarmante el índice de pobreza, estamos con un 27%, esto implica que hay 500.000 mendocinos por debajo de la línea de la pobreza. En base a esta situación socioeconómica por la que estamos atravesando y la necesidad de generar tanto riquezas para la provincia como trabajo para nuestra gente, es que decidí apostar a que se pudiera reactivar la actividad minera que puede ser una salida laboral para muchos mendocinos y generación de riqueza. En cuanto al, a la carga impositiva que tiene una minera, es alta, porque no solamente paga retenciones ahora que se las han vuelto a poner, que si bien es una retención rara, ¿no? Esto de 4 pesos por dólar, pero tienen otras cargas impositivas como ganancia, IVA, y en el caso particular de Mendoza, las regalías se han visto aumentadas. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto fiscal minero tienen que tributar o pagar las regalías no sobre lo que declaran en boca de mina, como hacían antes, que eran declaraciones relativamente sospechosas. En este caso tienen que declarar sobre lo facturado. Hemos fijado en este proyecto un triple control. Un control por parte del Ejecutivo, como poder de policía natural que tiene en la materia. Una comisión bicameral en la legislatura para que haga este mismo trabajo, el seguimiento ambiental con informes anuales. Y la red social de control ambiental. Es decir, que las organizaciones o las ONGs ambientalistas participen del control de la actividad. Un grupo de 60 padres denunciaron a una docente por casos de abuso sexual en 2 escuelas donde Analía Schwartzmans dictaba música. En primera instancia, la mujer fue absuelta, pero los padres denuncian presión de la Iglesia Católica que administra uno de estos establecimientos y piden que la causa no se cierre para que la sentencia pueda ser revisada. Radio de la Azotea dialogó con Sergio Zelaya, representante de los padres. Los padres de unos 60 niños de 2 escuelas privadas de Mar del Plata, presuntamente abusados por una docente, no se quedaron conformes con la absolución de Analía Schwartz, la docente que había sido acusada, y quieren llegar hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Con ese reclamo hablamos en el Radio de la Azotea con Sergio Zelaya, uno de los padres, quien también habló acerca del encubrimiento de una de las instituciones, una escuela religiosa de la ciudad de Mar del Plata. Que nosotros en su momento, luego del fallo del Tribunal Número 1 de acá de Mar del Plata, nosotros tildamos esa sentencia arbitraria, ¿no? En su momento yo en lo personal dije eso, y creo que hoy tengo un fallo de casación por escrito, ¿sí? Reafirma eso, cuando los jueces de casación deciden que se haga un nuevo juicio, ¿sí? Justamente por un veredicto absolutorio que presenta 2 defectos, que lo torna arbitrario, ¿no? En cuanto a la valoración de la prueba y a sus fundamentos, que resultan totalmente precarios, ¿no? Le ha dado más importancia, por ejemplo, a los testigos del colegio, uh-huh, y en este caso los docentes, que bien claro está que ellos tienen un vínculo laboral con la institución, y no se le ha dado valor a lo que han dicho los peritos, ¿sí? O sea, de 21 cámaras Hessel, 17 eran positivas. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Cuando el saber se cultiva, más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Definieron presupuestos y salarios con monedas, pueblo y claustro no se quedan, indiferentes y ajenos, luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo, la ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. asombro del orbe, los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete. La educación es un logro preciado de nuestra historia que refresca la memoria y debemos proteger para el gobierno en su haber. La mentira es obviedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. Estos zapatos me los compré en 11. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia, una amiga. Esta remera es de Feria Americana. Esta campera la compré también en un negocio de 11. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó, y a la gilada ni cabía. No somos antisistema. El sistema es anti nosotros. Contamos historias de mujeres. ¿Por qué? Porque conocemos muchísimas historias de hombres importantes, pero no tantas de ellas. Sabemos algunas de princesas, es verdad. Pero qué lejos están de nuestra realidad esas chicas que viven en castillos enormes y fríos. Hay mujeres por acá, en América Latina, que rompieron los moldes de la época, que no se conformaron con los lugares que la sociedad les imponía y salieron a hacer sus propios caminos. Colección Antiprincesas. Antiprincesas. Viajera del tiempo. Violeta Parra. Me enojo con medio mundo a salir adelante. Ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. ¿Quién es esa que anda con la guitarra al hombro? Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico, un pueblito de Chile, y pronto se mudó con toda su familia a Chillán. A sus 8 años, vive en una casa con su familia que es bastante pobre. El padre es profesor y la madre es costurera. Un día, Violeta descubrió un secreto, la llave del armario donde su papá escondía la guitarra. Su padre era un folclorista, pero decía, nada de ganarse la vida con la música. Y desde ese día, cuando nadie la veía, llegaba a puntitas de pie, abría el armario, tomaba la guitarra e imitaba al papá. Las vacaciones de verano de la familia eran siempre las mismas. Iban a la zona campesina donde vivían unas primas. Fue allí donde la Viola, como le decían, aprendió todo lo relacionado con el arte popular. Cuando el padre se quedó sin trabajo, Violeta y sus hermanas y hermanos, que eran 11, empezaron a cantar en la calle por monedas. Años después, Violeta decidió que partiría a la ciudad de Santiago a buscar trabajo y cantar. Pero para ir a la gran ciudad había que vestirse muy elegante. Y si bien a Violeta no se le apareció ninguna hada madrina para regalarle un super vestido, la mamá tuvo una gran idea: hacerle una linda pollera con las cortinas de la casa. Violeta ya tenía 37 años y conducía un programa que se llamaba Canta Violeta Parra por Radio Chilena. Y muchas y muchos lo escuchaban porque en ese momento toda la gente tenía radio y muy poca televisión. Violeta y su hermana Hilda formaron un dúo para cantar en boliches de barrios populares, canciones muy románticas que estaban de moda. En ese bar, Violeta conoció a Luis, un maquinista ferroviario que iba solo para oírla. Con Luis tuvieron a Isabel y Ángel. Y Violeta nunca dejó de cantar. Pero un día, Luis, que quería una esposa que se quedara en su casa, le dijo: «Sigue tú con tu arte, yo me voy para siempre». No fue fácil al principio, parece que nunca es fácil al principio, pero Violeta siguió cantando. Llegó un nuevo amor y otras hijas, Carmen Luisa y Rosita Clara. Y también llegó el momento en el que Violeta empezó a recorrer Chile y a recopilar canciones populares. Cuando Violeta tenía 48 años, instaló en un terreno baldío una gran carpa de circo que llamó la Carpa de la Reina. Quería hacer un centro cultural donde tocaran grupos folclóricos mientras se servían empanadas y sopaipillas. Parecidas a las tortas fritas. Que ella misma preparaba. ¿Y qué pasó después con Violeta? Esa ya es otra historia, que habrá que contar en otro cuento o que vas a tener que buscar en otros libros, en otras voces. Sigamos su huella para que no se pierda. Son tus ojos los que busco, no los encuentro. Son tus labios los que quiero ver sonreír. ¿Querés enterarte más de Antiprincesas? Entra en www.chirimbote.com.ar. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Estés donde estés, el alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa semanal de noticias que, como en cada emisión, nos hará viajar por diferentes puntos de nuestro continente. Saludamos a Adrián Fernández para dar inicio a este recorrido. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación en nuestra recorrida por América Latina. En el programa de hoy anotamos como destinos periodísticos Perú para analizar el significado de la anulación del indulto contra el expresidente y dictador peruano Alberto Fujimori. Otro espacio del alba de América Latina de hoy se lo vamos a dedicar a Bolivia para conocer algunos detalles de la evaluación que hizo el gobierno del presidente Evo Morales tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que consideró que Chile no estaba obligado a negociar una salida soberana al Océano Pacífico tal como lo demanda históricamente el Estado boliviano. Paraguay, Guatemala, México también dirán presente en el programa del día de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com.be. La primera parada la realizamos en Colombia, donde, según el informe de la Fundación Ideas para la Paz, entre enero y agosto de este año fueron asesinados 93 líderes sociales. Este número significa que prácticamente 3 referentes de organizaciones populares son asesinados por semana en distintos puntos del país. Hace 8 años que no había tanta violencia fascista en Colombia y el momento coincide con el fracaso del Estado en la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con la que fue la guerrilla de la FARC, hoy reconvertida en organización política legal. En los primeros 8 meses de 2017 había habido 50 crímenes de este tipo, una cifra que prácticamente se duplicó en el actual 2018. La mayoría de los asesinatos se concentraron en los departamentos de Antioquia y Cauca. El primero de ellos es el bastión del expresidente Álvaro Uribe y, en consecuencia, una base de apoyo fundamental para el actual mandatario Iván Duque. En cuanto a los municipios, Tumaco, en el suroeste, es el que sumó los mayores crímenes. Se trata de una región atravesada por el conflicto armado interno. Además de asesinatos, los líderes sociales sufren amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, desapariciones, agresiones e intentos frustrados de homicidios. El 52% de las víctimas de este año eran líderes de comunidades, que junto a indígenas y campesinos son las principales víctimas de los crímenes. Según el informe, al menos en el 35% de los casos, los asesinos son miembros de grupos armados ilegales y bandas criminales. Debido a la inacción estatal y la falta de investigaciones, la mayoría de estos casos termina en la impunidad. Una de las noticias destacadas de esta semana nos lleva a Perú. La justicia anuló el indulto que había beneficiado al expresidente y dictador Alberto Fujimori, quien ahora deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las causas denominadas las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori fue condenado en abril de 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves tras ser hallado culpable intelectual de estas dos matanzas a las que hacíamos referencia recién. Barrios Altos es una zona tradicional y popular de Lima, donde 15 personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, a manos de un escuadrón del ejército, conocido como el Grupo Colina, con el argumento, luego rechazado, de que estaban vinculadas estas personas al grupo terrorista Sendero Luminoso. La otra masacre ocurrió en La Cantuta, nombre de la zona donde se encuentra emplazado el edificio de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Allí, en el mismo grupo Colina del ejército peruano, secuestró e hizo desaparecer a un profesor universitario y a 9 estudiantes. Recordemos que en 2009 Fujimori también fue condenado a otros 7 años y medio de cárcel al ser encontrado culpable de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. Fujimori, recordemos, llegó a la política a fines de la década de 1980 con la creación de un partido, el Movimiento Cambio 90, con el que ganaría las elecciones en abril y mayo de 1990. Fue un desconocido hasta entonces, un outsider, un periférico en tiempos de descomposición de los partidos tradicionales en Perú y en buena parte de América Latina. En julio de ese año, de 1990, se convirtió en el presidente constitucional del Perú, pero 2 años más tarde dio un autogolpe de Estado, tomó ilegalmente las instituciones, modificó la constitución y protagonizó una reelección inmediata y luego otra reelección que quedó trunca mediante fraude. A fines del año 2000 fue destituido por incapacidad moral, luego enjuiciado y condenado. Como prometimos, viajamos a Paraguay de la mano de Jorge Zárate. La pelea por conseguir que se construya una franja costera será el tema principal del primer foro social del Bañado Sur, aquí en la capital Asunción, que se desarrollará este 5 de octubre en la Escuela Fe y Alegría del Bañado Sur. Vale recordar que la ciudad de Asunción está rodeada por el río Paraguay y que la mayoría de su población vive en los denominados bañados, uno ubicado al norte y otro ubicado al sur. Del total de alrededor de 500.000 habitantes que tiene la ciudad, unos 130.000 habitarían los bañados, de acuerdo a las estimaciones de la COBañados, que es la coordinadora de organizaciones sociales que se dan en estos barrios que se construyeron sobre el valle de inundación del río Paraguay. Este problema hace que las crecidas cíclicas que tiene el gran río hacen que año a año, ya sea en verano, ya en invierno e inclusive también en la primavera, por crecidas excepcionales, la gente deba abandonar sus viviendas y refugiarse en otros lugares que se acondicionen al efecto. La posibilidad de resolver este problema era la construcción de una defensa costera que es acompañaría una avenida costanera que ya fue construida en la zona del Bañado Sur de la ciudad y que estaría ahora afectando a la zona norte de próxima construcción. Los vecinos pretenden que este sistema, además de construirse como un paseo automotor y de recreación también para ciclistas y peatones, sirva a la vez como muro de contención de las frecuentes inundaciones del río Paraguay, situación que tanto el Ministerio de Obras Públicas como de la Municipalidad de Asunción olvidaron al pensar el diseño de esta obra pública. Desde Asunción, Jorge Zárate. Las noticias nos llevan ahora a México, más precisamente a Chiapas. El gobierno de esta región, al sur del país, confirmó que fue asesinado a tiros el periodista Sergio Martínez, dueño y editor del semanario Enfoque. Su esposa resultó herida y fue trasladada a un hospital de Tapachula, en la frontera de Guatemala. Martínez es el segundo periodista asesinado en Chiapas en menos de un mes, tras el homicidio el 21 de septiembre del reportero Leonel Gómez Sánchez del diario local El Heraldo de la Organización Editorial Mexicana. Con la muerte de Martínez asciende a 11 el número de periodistas asesinados durante el 2018 en México y a 40 la cantidad de trabajadores de prensa ultimados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estés donde estés, el alma de América Latina. Gente común. Rajen del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común. Gente común. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos y tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro. Me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Hazte quien eres y hazlo fervorosamente y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, porque sin los demás no somos nadie. Este sistema está disgregado ya y corrompido y está realmente en desmantelamiento. ¿Qué es la sabiduría? El arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir. Se puede vivir sin hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir. Porque hemos sustituido los valores éticos por el interés monetario. Hoy en gran parte el hombre de una ciudad civilizada y urbanizada es un servidor del sistema y de las máquinas, cuando sencillamente podría vivir mejor. Porque lo que no está claro son los fines. ¿Cuáles son los fines de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? Que estamos vivos para vivir, para hacernos, para realizarnos, para dar de cada uno de nosotros todo lo que puede dar, porque así tendrá todo lo que puede recibir. La muerte es la compañera de la vida. El día que nacemos empezamos a morir. Y hay que saber eso, y hay que saber disfrutarlo, y hay que saber vivirlo, y hay mucho que hacer. Pero para eso, para empezar, hace falta libertad. Y para tener libertad, no libertad de expresión, lo que hay que tener es libertad de pensamiento. La educación que hay ahora es muy clara, es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. No hay libertad si el pensamiento no es libre. Los jóvenes tienen que pensar por su cuenta, no asumir lo que les dan, y mucho menos ahora con la educación que reciben. El poder existente, que hoy es el poder económico, domina los medios de información y no piensa para nada en lo que le ocultan. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos. Si no tenemos libertad de pensamiento, no tenemos libertad de expresión y no nos educan para libertad de pensamiento. Y cuando tengamos eso, podremos pensar en los fines de la vida, porque los fines de la vida no es aumentar en dinero y en gasto y en diversión, no es eso. Es ganar en satisfacción personal, en ser más lo que uno es. Las batallas hay que darlas independientemente de su resultado. Estás escuchando Rajen del Cielo.